Bueno, yo vengo de Capital de hacer un. Me tomaron una entrevista a unos abogados que me brindó la Asociación de Mamá Víctima de Trata de Susana Tremarco. Y vengo de allá a hacer una denuncia y lo quiero hacer públicamente también, que yo un día viernes y sábado seguido recibí tiroteos en la puerta de mi casa. A la semana siguiente, el viernes pasado, recibí por vía Facebook Messenger llamados y charlas de una persona que me decía cuál tenía a Joana, que la tenían primeramente en una de La Plata, y que después, como yo estaba denunciando a los policías bonaerenses para que sean investigados por la desaparición de Joana, esa mujer me llamó y me vivía diciendo que me calle la boca, que mi hija la estaba pasando mal por culpa mía. Así que yo le pedí que ella me mande una prueba de vida de Joana, que yo necesitaba que escuchar la voz de mi hija, y si no, fotos, a lo cual esa persona me bloqueó automáticamente. El día domingo a mí me habían invitado unos colegas de ustedes, unos periodistas, a dar unas notas a unas radios que venían de Bolivia y de muchas partes más, en lo cual yo accedí. En eso que yo estaba ahí por dar las notas, recibí un llamado de un tipo, a lo cual en el momento que yo lo atendí me empezó a agreder, me dijo que yo era una negra de mierda, que me calle la boca, que por las culpas mías y las amenazas que yo le estaba haciendo a ellos que investiguen a la policía bonaerense, ellos no iban a perder su trabajo, y si eso pasaba, yo iba a perder la vida de mi hija, a lo cual yo le empecé a contestar cosas muy feas como la que él me decía. Él me trató de que yo era una narcotraficante, a lo cual yo le respondí que sí, que si él me trataba como una narcotraficante, sí, que si lo hacía, no lo iba a hacer para ni para Vidal, como seguramente lo está haciendo él, ni para los prosenitas donde desaparecieron a mi hija. Así que esa persona se puso muy agresiva, nombró muchísimas veces el nombre de mi nieta, los cuales ustedes saben que yo nunca lo estoy dando ni la estoy exponiendo a ella. Así que yo le hago responsable a la policía bonaerense, a la fiscal a la fiscalía de Bettina Lacki y a la DDI, porque esta persona que me llamó el día domingo tenía muchísima información, que esa información solo la pudieron sacar de los primeros cuerpos de la causa. Y a tener tanta data de hacia mi familia, de ubicaciones de donde yo tengo familiares, de cómo me movía yo y con qué gente los manejábamos, solo lo pudieron dar esa información la gente de la DDI. Así que nada, hacer esto públicamente, y lo hago responsable a cualquier acto de violencia que yo tenga hacia mí o hacia mis hijos. Yo les dije de un momento que yo la causa me la voy a llevar puesta, que yo no les voy a tener miedo, que el miedo de ellos me lo transformaron en odio y en lucha. Así que nada, agradecer a ustedes por el espacio, y no la vencida ni aún vencida, porque viva se la llevaron y viva la queremos. Gracias a todos.